En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Comenzamos una nueva asamblea un tanto especial, puesto que estrenamos horario a partir de hoy y cada domingo a las 19 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, podrán escucharnos aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Para aquellos que nos escuchen por primera vez, tan solo decirles que somos un programa de historia y que esperamos que no cambien de dial y sigan con nosotros. Aunque no les llame mucho la atención esta temática, tal vez junto a nosotros comiencen a descubrirla y disfruten de ello. Los contenidos para hoy son los siguientes. En primer lugar, les hablaremos de la importancia del toro en la cultura minoica. Nos iremos a la isla de Creta, al segundo milenio antes de Cristo. Después, nos iremos hasta Canadá para conocer la segunda fiebre del oro. Y en tercer lugar, será el momento de acercarles la literatura de la Grecia clásica. Para terminar, como siempre, noticias de actualidad. A los nuevos oyentes, ¿se quedan con nosotros? Nuestra página web www.agorahistoria.com. Si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com. Y nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter del programa, @agorahistoria. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Vamos con el tema principal que vamos a tratar en el Ágora de hoy. En los inicios de la prehistoria y de la historia, la figura del toro ha tenido una vital importancia en zonas del Próximo Oriente, del Egeo. Una de las culturas de mayor iconografía, pues la encontramos en la cultura minoica. En la isla de Creta tenemos un gran número de hallazgos que nos ilustran sobre los juegos taurinos de la antigüedad, concretamente sobre la tauromaquia minoica. Algo alejada de las corridas de toros actuales, pero muy cercana a los espectáculos de recortes y de saltos. Para hablarnos de todo este asunto, hoy tenemos el placer de dar la bienvenida al Ágora de hoy al doctor Manuel Serrano Espinosa, que es profesor de Filología Griega en la Universidad de Alicante y profesor visitante de Filología Griega y Arqueología en las universidades de Cracovia y Creta. Tiene en su haber alrededor de 50 publicaciones, entre libros y artículos, centrándose en la historia de Creta desde la prehistoria hasta el mundo actual. Habla 7 idiomas, entre ellos griego moderno, el excónsul de Grecia en la Comunidad Valenciana, y algo muy interesante que ha excavado en el Monte Ida y el Palacio de Malia, y además que es miembro de la Escuela Británica de Arqueología y la Escuela Francesa de Atenas. Bienvenido a Ágora, encantados de tenerle con nosotros. Muy buenas tardes, el placer es mío, obviamente. Y además, que no lo he dicho, tanto decir el currículo, al final se me olvida lo principal, que tiene un libro llamado La tauromaquia minoica y está editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Y ese es el motivo principal por el que le hemos llamado, un libro desde luego interesantísimo. Y antes de entrar de lleno en el tema de hoy, tendríamos que viajar unos cuantos años atrás a la época neolítica, a la zona de Anatolia, en torno al 6400 a.C., una cultura donde el toro y concretamente, digamos que la cornamenta va a jugar un papel muy importante, ¿no? Pues la verdad es que sí, cuando nos planteamos el hacer un estudio de conjunto del toro y su simbología socio-religiosa en la isla de Creta, pues obviamente hay que ir hacia atrás a ver los orígenes, es un elemento del culto, y lo encontramos en Anatolia, en esta época neolítica, en Çatalhöyük, en Atzilar. Luego lo encontramos en la época del bronce anatolio, que es anterior a la época del bronce cretense, ¿sí? Y hasta que llegamos a la isla de Creta. O sea que, mirando hacia atrás, los únicos parangones que vemos, y que además con otro tipo de referencias, estas más sociales, nos pueden llevar a un origen global de la cultura minoica del segundo milenio y un poco del tercer milenio, es Anatolia. En el libro, bueno, se hace una introducción antes de meterse de lleno con el tema principal de la tauromaquia minoica. Se refleja, ¿no?, que hay evidencias del culto a la gran diosa y al toro de una forma conjunta. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, esta es la clave. Para mí, vimos artículos que ya estaban escritos que referenciaban el toro o los llamados cuernos de consagración, por otro lado, a la diosa madre. Entonces había que buscar una cultura anterior en la que el toro fuera un elemento central del culto, ¿no? Y eso es muy lejana la referencia, obviamente, a Anatolia, pero luego, al pasar de los milenios, a partir del tercer milenio, vuelve a haber migraciones desde Anatolia, probablemente hasta la isla de Creta, y en la que el toro, como elemento religioso, y sobre todo la diosa madre, que está atestiguadísimo en la cultura minoica, era el elemento principal del culto. Luego, el toro, como luego se desarrollará en Creta, tiene una relación con un ritual, con una simbología, con un rito de paso que probablemente existiera en Anatolia en época precedente. Ahora vamos a hablar de la tauromaquia, profundizando en lo que era esos juegos que creemos, ¿no?, que la población o parte de ella iba a observar. Pero cuando hablamos de cornamenta y teorías interpretativas, ya se hablaba de, salía en la entrevista Evans, bueno, Evans, Cook, ¿quiénes son y qué teorías postulan en torno a los cuernos sacros? Bueno, los llamados cuernos de consagración, no de la consagración, para no confundir religiones, los consecration horns, pues son un símbolo de culto, aparecen a millares dentro del mundo de la koiné minoico-micénica. Porque hay que decir que luego los micénicos, que podemos llamar griegos, ¿sí?, porque hablan griegos, copian numerosísimos símbolos religiosos de los cretenses, creo que la mayoría con fines artísticos, entre ellos la tauromaquia, que ellos no la tuvieron en Micenas. Aparece en Tirintes, Liman descubre una pintura al fresco con una escena de tauromaquia, etcétera. Y los cuernos de consagración, pues hombre, no es muy difícil aventurar, ya aparecen en Egipto con el sol. ¿Sí? Eso sí que está, lo coge Creta de Egipto. No es demasiado aventurado, aunque no coincidan realmente, pensar que los cuernos símbolos de consagración tienen que ver con el toro, con el animal que da la fuerza, es decir, la fuerza bruta por excelencia, y por lo tanto un elemento masculino, podemos decir, dentro de un mundo femenino, porque hay que decir rápidamente, como ha señalado anteriormente, que la cultura minoica, la minoica, ¿sí?, es totalmente femenina. Y entre medias de todo ese elemento femenino que tenemos, lo tenemos atestiguado en la cultura minoica, en importantísimas pinturas al fresco que descubrimos, pues están los cuernos de consagración que nos remiten al toro, que es el elemento masculino indispensable para que haya una unión, ¿no?, en la especie. Y además, que ahora veremos más adelante, después de la primera pausa, si lo que había, saltadores o saltadoras, que eso es un tema bastante controvertido dentro de este asunto. Bueno, los cuernos sacros se hallaban asociados siempre a, bueno, lugares de culto muy importantes en la Creta minoica, como podían ser las cimas de las montañas y las cavernas, ¿no? Y previamente los círculos funerarios, porque los primeros ejemplos que aparecen, que aparece un toro y elementos humanos, son de las famosas tumbas circulares de la Mesará, que es de la primera fase del minoico, todavía 2000 y algo antes de Cristo, ni siquiera en el segundo milenio, que eran tumbas circulares muy importantes. Y ahí nos aparecen los dos primeros ejemplos, un toro que para para hacernos una idea, sería como un botellín de agua mineral. ¿Sí? y dos hombres que serían como el tapón del botellín, ¿no? Uh-huh. Es decir, que desde el primer momento en la cultura minoica se establece que el toro es el animal potente, es la grandeza, y el hombre es un ser diminuto que no puede luchar directamente contra el toro como pasa en las tauromaquias modernas. Tiene que apoyarse de los engaños, de las espadas. Allí, para capturar el toro, es muy curioso ver el ritón de uno de la mesará, en la que un hombre está en el morro, esterificado en el morro del toro, intentando cogerlo de un cuerno. Es decir, que es una cosa al mismo tiempo bastante plausible. Y luego, posteriormente, en la fase del minoico medio, minoico reciente, es decir, avanzado el segundo milenio, cuando se desarrollan los cultos en las cimas de las montañas y en las cavernas, que son los dos lugares de culto más importantes, pues aparecen escenas con toros, y aparecen también alguna con tauromaquia, y luego también en los palacios. Bueno, ahora que ha salido, lo tenía aquí previsto en la entrevista, pero ahora que ha salido la palabra, me gustaría, para aquellas personas que lo hayan escuchado y que a lo mejor no les viene a la cabeza, no sabe lo que es, la palabra ritón. Bueno, la gente que no lo sepa, ¿qué es? Pues el ritón es un objeto de culto. Es una vasija que puede ser multiforme. Este ritón es un toro. Hay ritones de esteatita, vasos, uh-huh. y ritón está relacionado con las libaciones. En este caso tiene forma de toro, porque ¿sí? son los dos ritones, pero muchas veces son vasijas que están directamente relacionadas con el culto. En forma de toro hay cuatro o cinco conocidísimas. Estas escenas, que me imagino que todo el mundo habrá visto, de un toro con los cuernos de oro, los ojos de ámbar, que está en el Museo de Heraclio, eso es un ritón. Es decir, es una ofrenda uh-huh. muy especial que se hacía. Y entre ellas, las que destacan son las que tienen forma de toro, entre otras. Pero no hay en forma de toro, en forma de leopardo, no. Hay solo toros y otras. Bueno, tengo aquí preparado una palabra, ¿no? Lo que ahora denominamos tauromaquia modernamente era la taurocatapsia en la antigüedad. Bueno, la antigüedad, como usted sabe, es muy grande. Primero voy a decir lo que he repetido anteriormente. Nos basamos en la iconografía, en los objetos hallados en los yacimientos. No nos basamos en la lengua, desgraciadamente. No sabemos si hay una palabra parecida. Yo en mi publicación preferí decir tauromaquia. Taurocatapsia es una palabra atestiguada en época clásica, porque hemos de decir que otros juegos, rituales y espectáculos del toro llegaron hasta época romana, hasta Julio César. ¿Sí? Y la taurocatapsia es el salto del toro. Esto significa en griego antiguo salto del toro, y está atestiguado ya en época clásica en el campo tesalio, en Tesalia, en multitud de monedas. Y el saltador se llama taurocatapsis. O sea que preferí no coger esa denominación clásica, que es un salto del toro, pero distinto al que se hacía en la antigüedad. En Tesalia se utilizaba el caballo. Es decir, que si nos venimos a los espectáculos de los recortadores, por un lado, al toro de las landas, por otro, uh-huh. vemos que a través de la historia se han repetido todo aquello que durante 1.500 años en diversas fases sucedió en la antigüedad. Luego, taurocatapsia es una palabra del griego clásico que está atestiguada en las inscripciones y en la literatura. ¿Sí? Y significa salto del toro en época clásica. En época minoica no lo sabemos. Bueno, estamos hablando con Manuel Serrano Espinosa. Él es autor de un libro, La tauromaquia minoica. Y enseguida, después de la pausa, vamos a saber si eran saltadores o saltadoras, qué iconografía tenemos, que nos hable de todo este asunto. Seguimos aquí en Ágora. Una pausa y enseguida seguimos hablando de este tema tan interesante. De las legiones romanas a las divisiones Panzer, de los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón. Sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Desperta Ferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, con David Benito. en Gestiona Radio. Ya estamos de vuelta, estamos hablando con Manuel Serrano Espinosa de la tauromaquia minoica. Un tema, desde luego, interesante y muy curioso. Bueno, hablábamos fuera de micrófono. En aquella época, ¿qué especie de toro había? ¿Era un toro muy bravo? ¿Sabemos algo? Sí sabemos algo. Hemos rastreado la raza de este toro que se pierde sobre el siglo XVI o XVII en Hungría, el Bos primigenius creticus, así se llama en latín, era una raza de toro más pequeña que la del toro bravo en la actualidad. Y digo más pequeña y con eso no estoy diciendo que sea bravo o manso, porque debía haber de todos, pero no era una vaquilla, era un toro, sí. Solo que la raza era más pequeña. Como sabemos en la actualidad, los toros pasan unos 4 años, ¿no? 4, algunas veces 5, hasta que saltan al ruedo. No tenemos ninguna prueba, pero nadie nos dice que a edades más tempranas lanzaran a los toros en Creta. Por lo tanto, serían más pequeños y menos fieros en su quehacer. Pero sí, hay atestiguado una raza de toro más pequeña que la conocemos en la actualidad. Principalmente conocemos, no tenemos documentos escritos, lamentablemente, pero sí tenemos una amplia iconografía, ¿no? Tanto de frescos como sellos. ¿Qué es lo que representan? ¿Qué es lo que conocemos gracias a toda esa iconografía? Pues conocemos, es realmente increíble la información que nos da la iconografía. Conocemos todos los estadios de los saltos del toro. Conocemos las prácticas, porque en los sellos aparecen en algunas ocasiones toros que están en posición, pues cuando está sentado un toro, está paciendo, está comiendo las hierbas, y un saltador que está haciendo ejercicios. Debieron de existir empalizadas, esto ya lo dice Evans, lo que son las modernas tientas, ¿no? Espacios provisionales donde se ejercitaran los saltadores con total seguridad. Y luego tendremos que hablar de los sitios en los que se podían producir. Pero en el campo hubo toros. Las fases que están desarrolladas en mi libro son la captura del toro, que tenemos desde el vaso famoso de oro de Bafió en Laconia, que aparece en el siglo XVII y XVIII en territorio micénico, pero hecho por artistas cretenses, donde el toro es cazado con una red, hasta otro vaso de marfil que excavó mi maestro, que todavía vive, Estilianos Alexiu, al que le debo esta y muchas otras cosas más, en el puerto minoico de Cachambás, donde aparece un grupo de gentes, unos con lanza, otros tirándole una red para cazar un toro. Esto imagino que sería también un ritual más, ¿no? Sí, porque todo esto, la caza del toro podría tener circunstancias menos rituales y más profanas, pero todo lo que estamos describiendo aparece en una simbología totalmente ritual. Nada tiene que ver con el espectáculo profano que hay hoy en día, sino todo eso estaba luego dentro de un ámbito religioso en un principio y luego con ciertas características sociales de los grandes palacios. Luego tenemos diversos saltos del toro atestiguados de 50 maneras. Hay dos esquemas que aparecen en mi libro. Uno, el esquema de salto del toro de Evans. Hay otro esquema. Incluso es tan verídico el salto del toro que incluso aparecen atestiguados saltos fallidos. Aparecen en algún sello, aparece el toro en esa posición que se llama flying gallop en inglés, el galope tendido, ¿no? Diríamos nosotros, que lo que está mostrando es la fuerza incontestable del toro, y algún saltador en uno de los casos que aparece que está cayéndose al suelo y otro que también ha fracasado y está tocando el lomo. Es decir, hay realismo en el arte minoico a la hora de describir, y en las pinturas murales y en la cerámica también. Está la famosa pintura mural del Palacio de Noso, donde se describe, según unos, 3 fases del salto, según mi apreciación, un único salto con 3 personas. Es decir, la fase de la captura, incluso en algunos sellos se captura al toro por los cuernos, coger al toro por los cuernos, hasta eso retorciendo los cuernos, que no deja de ser, coger el toro por los cuernos no deja de llevarnos, en nuestro país, es un país de toros a cierta simbología religiosa, que los cuernos deberían tener propiedades más allá de las reales, propiedades uh-huh. pues de la fuerza del toro, y todo eso estaba, lo tenían muy en cuenta los minoicos. Y no hay, el final del toro no debió ser como el actual, porque en ningún momento tenemos ni espadas ni objetos punzantes. Debió de haber un sacrificio del toro, como bien nos muestra. Pero sí que hay un utillaje sacro, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Y los lugares donde se... algunos lugares donde se tenían lugar estos saltos de toros rituales tenían que ver con la religión en primer lugar y con los centros de poder en segundo lugar. Pero luego uh-huh. al final el toro no moría, porque si lo sacrificaran después, simple y llanamente, como hacen en la actualidad, tendríamos ejemplos, porque tenemos una iconografía impresionante de todas esas de todos esos saltos. Solo tenemos el sarcófago de Hagia Triada en Creta, sí. en Festo, donde se desarrolla un sacrificio ritual del toro. Incluso, adelantándome quizá alguna de las preguntas, en el patio central del Palacio de Malia, el patio central es la estructura más importante de los palacios minoicos, en Malia, al que yo tuve la gran fortuna de realizar una campaña de excavaciones justo al lado del palacio, en la parte central se conserva un pequeño altar que los excavadores en 1900 hallaron restos de cenizas. Uh-huh. No se descarta que entre los sacrificios que pudiera haber allí pudiera estar el del toro después de las celebraciones. O sea que... Y el lugar, porque ese es otro de los grandes debates. Si nos vamos a la cultura romana, sabemos perfectamente dónde hacían sus carreras de caballos, dónde luchaban los gladiadores, pero bueno, desafortunadamente de esta cultura solo tenemos los palacios y creemos, ¿no?, que era en el patio central donde se hacía. Pues vamos a ver, en la época griega también hubo saltos del toro, que es lo que antes hemos explicado, ¿sí?, que se desarrollaban en el campo, como en cualquiera de los espectáculos que tenemos en la actualidad en España, pues que se ve en el campo, es el toro de la Vega. Ya no uh-huh. entro ni salgo en las calificaciones que se tengan lugar a ese tipo de espectáculos, pero en el campo de Tesalia seguro que por el tipo de saltos en el campo, porque había jinetes a caballo. En Creta, hemos dicho anteriormente que las pruebas tenían que ser en el campo. En las cimas de las montañas y en las cavernas no daba el sitio para que hubiera rituales de ese tipo. Tenía que ser en el llano. Y el lugar más importante, incluso que algunos han dicho que los palacios eran centros religiosos, yo no diría tanto. Paul Fort, por ejemplo, un gran investigador francés, yo creo que estaban asociados al patio central de los palacios. Estaban asociados a los palacios. ¿Por qué? Porque los palacios, los tres que se conocían, cuatro, y ahora un quinto, porque hace 15 años se descubrió un quinto, sabemos que hay un sexto en la ciudad de Jania, pero está bajo la ciudad moderna, debía haber más, es realmente el centro de poder. ¿Qué? El centro donde está el mandatario, lo podemos llamar el rey Minos en Noso, lo podemos llamar, según la mitología, su hermano en el palacio de Festo, pero el ritual oficial de la religión minoica está muy asociado a los palacios, y los patios centrales eran lugares indicados por el espacio físico, porque estaban teóricamente en el centro de los palacios, y era una zona muy importante para que hubiera esas celebraciones. Es decir, y luego me parece muy interesante la bola de que comentábamos, sí, hace unos segundos, porque se cree, unos piensan que sí y otros que no, que era para darse impulso, ¿no? Una bola que tiene un cierto desgaste y se cree que se podría haber utilizado para impulsarse. Esta es una de las teorías. Otros dicen que la tiraron los turcos, pero si la tiraron los turcos, cuando la tiraran, el Palacio de Malia se excava a principios del siglo XX. El Palacio de Malia, como el de Festo y el de Noso, siempre, ¿sí?, estuvo cubierto. Allí no hubo gente que durante la época medieval o moderna pusiera su pie en la bola para desgastarla. Eso, claro, tuvo que ser en la antigüedad. Es que es algo que muchas veces los arqueólogos no lo ven, pero los historiadores un poco más alejados del entorno arqueológico, la huella, cuando se descubre eso, estaba la huella ya. Es decir, que los uh-huh. franceses, cuando lo descubren a principios del siglo XX, allí puesta, pues a no ser que eso hubiera sido pues una batalla anterior, una bala perdida en la época de la turcocracia o bien de la conquista porque Malia se encuentra no lejos de Heraclio, pues yo no le veo ningún sentido. Es verdad que solo ha aparecido ahí, pero la huella está clara, que es de una persona humana que se está impulsando. Hay algún investigador norteamericano que incluso ha hecho una reconstrucción y es bastante plausible, porque además está muy cerquita de la puerta donde se aprecian los restos de los Godned, porque además tenemos perfectamente los agujeros para que estuviera la puerta, y luego la raya que hacen las puertas, que está mal hecha, se conserva. Sí. Entonces no tenía ninguna razón de ser en un patio central que estaba dedicado primero como patio de luz para el palacio, luego para las celebraciones rituales y las procesiones, y también para los saltos del toro. ¿Qué mejor magnificencia dentro de un palacio que celebrar este rito, que era un rito de paso, en el lugar de la estructura palaciega más importante? Manuel, casi como si fuese un telegrama, que tenemos muy poco tiempo. Bueno. Siempre hemos visto los frescos en las paredes de los palacios, ¿no? Algunos de ellos reconstruidos. Unas figuras muy alargadas, ya lo comentaba antes, ¿no? Tanto los toros como los propios saltadores o saltadoras, que ahora veremos también. ¿Estaban indicando, por ejemplo, elasticidad? ¿Quería el pintor indicar algo, algún efecto óptico? Bueno, es posible. Lo que hemos dicho anteriormente es que lo que se pinta, la iconografía, es bastante realista. En el caso del toro hay una posición, no siempre, pero muchas veces, que se llama en inglés flying gallop, que es el galope tendido, que lo que indica es la potencia descomunal del toro a la que hay que vencer. Es una... cuando un toro en la actualidad embiste, vemos cómo se mueve absolutamente todo el cuerpo. Entonces esa postura galopante es una postura idealizada que indica la potencia del toro. Y las figuras estilizadas lo que indican es que los saltadores y saltadoras eran jóvenes. Uh-huh. Y en eso seguimos apuntando que los minoicos eran bastante realistas. Ninguna persona mayor, ni entonces ni ahora, se puede atrever con una mole que puede pesar 200, 250, 300 kilos, sea de 2 o 3 años. Y eso es lo que indican. Yo creo que lo del toro, no siempre, porque tenemos en la iconografía posiciones más relajadas, ¿sí?, es una idealizada. Sin embargo, la de los seres humanos es real. Son jóvenes los que saltan. Saltadores, saltadoras, ambos, porque la mujer tenía un papel importante en esta cultura, ¿no? Muy debatido es eso. ¿O ambos? Porque vemos... Yo creo que ambos. Yo creo que ambos, porque en los últimos descubrimientos en Tel el Daba tenemos unos restos de pinturas murales donde aparece con el fondo del laberinto saltos del toro con figuras, con el cromatismo oscuro y el cromatismo claro. Sabemos perfectamente que se corresponden a varones y hembras por otro tipo de pinturas, las que no son exactamente del toro, y no veo ninguna razón, por ejemplo, para que en el fresco del Palacio de Noso, que aparecen 3 figuras, no hubiera el pintor diseñado que fuera una mujer, es decir, que hubiera 3 hombres o 3 mujeres. Luego yo creo que ambos participaban, y la participación de la mujer en este ritual simbólico religioso no es nada más que la extrapolación de la cultura minoica, que era eminentemente femenina, se basaba en la diosa madre y en otros fragmentos de pinturas murales que también están, aparecen muchas mujeres hablando en un descanso, en un tipo de construcción tripartita que corresponde al santuario tripartito del Palacio de Noso, lo sabemos. Sí. Entonces, ¿qué estaban viendo aquellas mujeres? Un espectáculo profano, que diríamos hoy, de variedades. Podrían estar viendo saltos del toro perfectamente, porque era allí en el patio central. Luego, la mujer también pasaba por ese rito de intentar realizar el salto del toro, de tocar los cuernos del toro, que tenían funciones religiosas y mágicas, y yo estoy convencido de que ambos lo intentaban. Y ya para concluir, ¿hasta qué punto debemos ver esas representaciones como un documento, le pongamos el calificativo de fiel, cuando vemos representaciones donde aparecen también fieras como leones que están mordiendo al toro a la vez que se está llevando a cabo el salto, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto debemos dar un porcentaje de fantasía del autor o no de esa representación? Yo empiezo por el final. Tenemos los recortadores en nuestro siglo XX y XXI con un toro determinado y sin apoyarse en nada realizan saltos del toro. Uh-huh. No es tan arriesgado decir que sin tener ni idea lo mismo sucedía en Creta. Ahora hemos de tener en cuenta que luego en la época micénica de Creta y en la cultura micénica del continente lo que se importan son los motivos. El arte, ¿cómo era conocido Creta? Pues por el laberinto, por los saltos de oro, del toro. Entonces extrapolamos y le ponemos otros animales que en la cultura minoica no existieron. Todas las representaciones que yo pongo en el libro, que son casi todas, hay dos elementos, seres humanos y el toro. No hay absolutamente nada. La aparición de otros animales espurios, podemos decir, uh-huh. se corresponde a otros motivos decorativos. Luego, el realismo de lo que se representa lo tenemos que aceptar, porque si tuviéramos nada más que tres o cuatro ejemplos, pero es que hay centenares. Luego, si hay centenares, quiere decir que aquello ocurrió, uh-huh. había hombres y mujeres y los saltos se desarrollaban con un fin muy concreto. Bueno, desde luego que un tema interesantísimo. Yo les invito a todos ustedes a que miren en internet, o sea, que pongan tauromaquia minoica y seguro que van a encontrar muchísimas representaciones. Y nos quería comentar, Manuel, antes de terminar la entrevista. No, pues nada, simplemente agradecerles mucho que se hayan ocupado de este tema, que desde el punto de vista de nuestro país, pues tenemos gran tradición en la epigrafía y en la filología, pero mucho menos en la arqueología y en la historia, porque apenas hay investigadores, algunos hay. Quería dedicar también unas breves palabras a mi maestro fallecido, don Antonio Blanco Frigerio, y a doña Pilar González Serrano, que me han animado en todos estos años, porque este libro es el fruto de muchos años de trabajo, para haber llegado hasta este punto y haber dado una publicación al público español de una cosa que pasó hace 4.000 años, que en algunos casos, en algunas circunstancias, está muy cercana de nuestra cultura taurina. Pues Manuel Serrano Espinosa, autor de La tauromaquia minoica, muchísimas gracias por haber estado en Ágora. A usted por invitarme. Y a ustedes les emplazo a que continúen aquí, en Ágora, escuchando más historias. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Es de sobra conocida la fiebre del oro de 1949. Yo, de hecho, en un libro que publiqué dedicado a una base militar estadounidense, recojo alguna que otra curiosa historia sobre los llamados los 49ers, todos esos hombres que dejaron todo y se marcharon a por oro con el fin de que su suerte cambiara y pudieran hacerse ricos. Pero hay otra fiebre del oro que nos llevará a otro lugar y a otra época. Y para hablar de todo esto, damos la bienvenida a Jordi Canal Soler. Él es fotógrafo y escritor freelance especializado en viajes, conoce muchas partes del mundo y hoy nos va a contar algo que tiene que ver con la fiebre del oro. Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Ágora. Hola, buenas tardes, un placer. Jordi, tú hiciste un viaje que muchos años atrás hicieron algunos hombres con el fin de hacerse ricos, de obtener oro. Coméntanos, ¿a qué lugar y a qué época vamos a viajar con tu relato? Pues yo quería un poco emular justamente todos esos viajeros, esos aventureros que emprendieron pues la suerte, porque era casi esto, ¿no? Es ir a lo desconocido para ir a buscar el oro, justamente, pero del Klondike, en el Yukon de Canadá. Y para ello, pues siguieron casi todos ellos una ruta, que es la ruta que pasa por el Chilkoot Trail, que es actualmente pues un camino, un trekking que se puede hacer y que conecta directamente Alaska con el Canadá. De manera que pues hay el recorrido totalmente marcado. Y lo curioso de este sitio es que, como pues todas esas personas fueron con todas las pertenencias que necesitaban para poder subsistir ahí un invierno en lo crudo del Ártico, pues muchas de esas cosas se iban rompiendo o las tiraban porque no las iban a utilizar, lo que fuera, y entonces en el camino, en este Chilkoot Trail, que son unos 53 kilómetros, pues te puedes encontrar pues todas esas cosas, esos objetos que la gente iba tirando, desde una sartén o unos zapatos rotos, te encuentras todavía alguna maquinaria, porque pues poco a poco pues algunos personajes ingeniosos fueron creando maquinaria e instalando para facilitar todo el transporte, porque era casi la única ruta que en invierno permitía a todos esos aventureros entrar dentro del Canadá. Bueno, por cierto, que no lo he dicho, para todos aquellos que quieran profundizar en este y en otros muchos temas, la web de Jordi es jordicanal.com. Y ahora sí, para meternos en el lío, Jordi, ¿qué sucede a finales de agosto del año 1896? Pues aquí es un poco la culminación de esa primera fiebre del oro de California, que, como decías, pues es de mediados del siglo XIX, y los que llegaron tarde ahí, lo que fueron, pues, fue ir buscando más al norte, cada vez más al norte, esperando encontrar, pues, esas vetas de oro que no habían descubierto aún. Y llegó un momento, en 1896, en que, pues, un grupo de personas, en concreto era George Carmack y unos compañeros indios, pues descubrieron en medio de la nada del Yukon de Canadá un río donde había muchísimo oro. De manera que a partir de entonces pues, decidieron que eso se tenía que dar a conocer y poco a poco fueron atrayendo todos esos mineros que también habían ido acercándose a la zona y de tal manera que todo eso se convirtió en un campo aurífero de los más grandes y potentes del mundo y fue atrayendo cada vez más gente. Esto duró pues todo ese verano de 1896 porque como están al norte pues el agua se congeló y hasta el verano siguiente no pudieron bajar más hacia el sur con todo el oro que habían extraído durante el año y fue entonces cuando llegaron a la civilización, a Seattle y a San Francisco y dieron a conocer todo eso, ese potencial que había en el norte, ¿verdad? Que es cuando la gente pues se sintió entusiasmada por esas riquezas que les esperaban y decidieron irse a la aventura sin casi conocer nada del norte. Bueno, las sirenas que escuchan no son precisamente de esta expedición, sino es un ruido que se nos ha colado donde está Jordi. Bueno, bromas aparte, hay algo que me ha parecido curioso y es bueno, la ley canadiense en cuanto al descubrimiento, que es lo que decía. Sí, bueno, lo primero que extraño un poco es saber que si tú has descubierto oro, pues lo que quieres es que venga gente, ¿no? Claro, eso se entiende cuando miras la ley y lo que te dice es que el descubridor, en este caso, pues George Carmack, se podía quedar con dos concesiones, pero cualquier persona que llegaba al río y quería tener una porción de él para poder excavar, solo podía estacar, que se dice, una concesión, que es marcar con unos palos una cierta superficie. Y eso es la concesión, de manera que, claro, ahí en medio de la nada no tenían ni gente para poder excavar todo eso, de manera que lo más lógico era, pues primero estacar, se quedaban cada uno las concesiones que querían, y luego llamar gente que viniera, primero para estacar ellos su parte, pero también que todo eso llamara a la gente, que luego iban a ser los peones que intentarían pues sacar el mineral de todo el río. De hecho, ahora vas al Klondike, cerca de Dawson City, y te encuentras con un sitio, con un corrimiento de tierras absoluto. O sea, todo eso se ha filtrado, se ha excavado, se ha buscado todo el oro posible y queda casi como un campo de batalla de esos de la Primera Guerra Mundial, todo lleno de huecos, ¿no? Jordi, ese primer verano, en 1897, todos aquellos hombres que fueron a por oro salieron de allí con un gran cargamento, pero tampoco supuso todos los que fueron volvieron y encontraron riqueza, ¿no? Hubo muchos que se quedaron por el camino en el sentido de que no todos lo consiguieron. No, claro, es un poco el problema de estas concesiones, ¿no? No es llegar ahí, tú puedes hacer lo que quieras, sino que es, pues tienes las prioridades marcadas por el primero que llega se queda con la concesión, que eso tampoco no indica que se quede con el oro, porque había tramos del río que eran más ricos o menos, y entonces el problema es que cuando llegó la gran masa de la gente fue al cabo de un año, cuando ya todas las concesiones estaban dadas, estaban cogidas, y claro, se encontraron pues que no podían hacer nada más que servir como peones, o muchos de ellos lo que hicieron es entonces empezar a trabajar para los mineros, de manera que casi pues algunos de ellos se hicieron más ricos que los mineros en sí, porque pues se dedicaban a tener un salón donde justamente los mineros ricos se iban a gastar el polvo de oro, o pues por ejemplo lo que hacían era comerciar con productos que eran escasos, como leche, huevos, todos esos productos frescos que no existían en el norte, y en cambio cuando llegaba un cargamento ahí, pues por la novedad se pagaba a precio de oro justamente. ¿Hubo solo una ruta o se establecieron varias rutas con el paso del tiempo? Había unas cuantas, de hecho la mayor parte de la gente utilizó la del Chilkoot Trail porque era la más económica, pero también una de las más rápidas y de las pocas que se podía recorrer tanto en verano como en invierno. De hecho, las famosas escenas de la película de La fiebre del oro de Charles Chaplin pasan en invierno, que es cuando ves esa rampa enorme con toda la hilera de porteadores que van subiendo poco a poco todo lo que iban a necesitar para subsistir en el invierno, ¿no? Y entonces esa fue la más utilizada, pero por ejemplo también había una que remontaba todo el Yukon con barco, de manera que la gente pues no se cansaba. Lo que pasa es que como el pasaje era muy caro, solamente era para la gente rica que se podía permitir el lujo de pagarlo. Jordi, casi de forma telegráfica, que no tenemos mucho tiempo, para todos aquellos que te estén escuchando y digan, vaya, yo quiero hacer ese viaje, ¿qué es lo más llamativo que se van a encontrar cuando lleguen a Dawson City? Pues se van a encontrar con una ciudad fronterera, de esas que nos podemos imaginar de las películas del Far West, que todavía conserva muchos de los edificios que se construyeron en esa época, ¿no? En el gran boom de la ciudad. Luego, cuando pasó el boom del oro, pues casi se quedó vacía y poco a poco la gente fue volviendo y ahora actualmente están reconstruyendo muchos edificios porque el turismo vuelve a ser una de las principales razones de existir de la ciudad. De manera que van a encontrar una ciudad pues totalmente volcada a explotar no el oro, pero sí toda la historia vinculada al oro. Bueno, pues una historia fantástica. Si quieren ampliar dentro de poco tiempo, Jordi Canal Soler va a publicar un reportaje sobre este asunto. Él es fotógrafo y escritor especializado en viajes y su página web es jordicanal.com. Jordi, si no te importa, pues te molestaremos en alguna otra ocasión para que nos sigas contando tus aventuras por el mundo. Pues perfecto, venga, ahí estaré. Un fuerte abrazo, Jordi. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nosotros continuamos aquí en Ágora. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. La música nos mete de lleno en la filosofía y como ya hicimos hace unas semanas, hoy tenemos a Antonio Guzmán, ahora sí que he dicho bien el nombre, catedrático de filología griega en la Universidad Complutense. Perdón, que siempre digo lo de Guerrero, Antonio. No importa. Y también tenemos a Guillermo Escolar, editor de la colección de libros de la que les estamos hablando. Bienvenido una vez más a Ágora. Hola, buenas noches. Y hoy vamos a hablar de una obra que acabáis de editar, la editorial Escolar y Mayo, la colección de Dedos de Rosa, una obra que se llama Protágoras y es de Platón. Por cierto, que ya verán ustedes qué fácil, que quieren conseguir un libro como este, muy fácil, tienes que escribir a contacto@agorahistoria.com y nos tienen que decir quién ha escrito Protágoras. Muy sencillita la pregunta. ¿Quién fue el sofista Protágoras? Pues el sofista Protágoras fue una de las mentes más lúcidas de la antigüedad, ¿no? De hecho, este movimiento de los sofistas es un movimiento muy simpático por múltiples razones. En algún momento no han tenido mucha buena prensa, podemos decir, ¿no? Pero en el caso de Protágoras, desde luego, es una de las mentes más lúcidas, como acabo de decir. Son partidarios un poco del relativismo como análisis, ¿no?, del en el pensamiento, es decir, un poco el relativismo, a veces incluso moral, si queremos, ¿no? Pero contraponen, por ejemplo, los sofistas un método de enseñanza que es completamente novedoso. Ellos están convencidos de que se puede educar a la juventud, normalmente de clase adinerada, de buena familia, etcétera, y van dando, impartiendo lecciones y conferencias entre las familias bien, ¿no?, porque quieren educar al ciudadano, quieren educar la retórica, la sofística, etcétera, en el manejo de la vida política. Uh-huh. De manera que es uno de los postulados más importantes. Ellos están convencidos, por ejemplo, de la importancia que tiene la retórica y la gramática. Buena parte de la gramática inicial del mundo griego procede de la época de los sofistas, es decir, de Protágoras y de Hipias y de Pródico de Zeos, que se dedican a estudiar los sinónimos, las posibles sinonimias, si el lenguaje es natural, si hay una cierta vinculación entre la naturaleza de lo significante y el significado. En fin, estas cosas que nos parecen tan modernas, pues ya están un poquito anunciadas por parte de los sofistas como Protágoras. Bueno, y Protágoras además es el que da nombre, ¿no?, a este diálogo de Platón, de este libro que estamos hoy presentando aquí en Ágora. Y a través de este nombre, a través de la figura de Platón, Sócrates o Platón a través de Sócrates, uh-huh, suelta un par de perlas, un par de lingotes de oro para definir lo que es la sofística en el mundo clásico. ¿Quién es un sofista? Aquel que compone discursos repletos de adorno, repletos de figuras, repletos de tropo. No importa tanto la verdad de lo que se dice, no importa tanto cuál es el contenido material de lo que se dice, como que los discursos estén bien compuestos, estén bien adornados, sean una forma de seducir al auditorio y de persuadirle de aquello que en el discurso se dice, con independencia de que eso de si eso que se dice es más o menos verdadero. Perdona que haga un inciso, un buen político, ¿no? Es un buen político. Bueno, tan buen político es que Protágoras es justamente el primer sofista que cobra por enseñar la virtud, y la virtud en el sentido preciso de hacer buenos ciudadanos, de persuadir a los ciudadanos, de que la polis tome una u otra dirección, con lo cual no es baladí, desde luego, la pregunta. Uh-huh. Bueno, los oyentes estarán preguntando por qué Platón ha escrito en forma de diálogo y no en forma de tratado, de manual. ¿Tiene algo que ver con su dialéctica? Está claro que Platón nos llama la atención que no componga un tratado al estilo de lo que hoy día podríamos decir un manual o un tocho, ¿no?, muy sesudo desde el principio hasta el final, de 600 uh-huh. páginas. Él está convencido de que el pensamiento hay que aflorarlo de manera compartida, de manera dialéctica, entre tú y yo, ¿no? De manera que a través de intercambio de preguntas y respuestas, en este famoso método que se remonta a Sócrates, a su maestro en definitiva, la famosa mayéutica de Sócrates, de dar a luz el pensamiento. Y es una manera muy elegante, ¿no?, de aflorar y de llegar al conocimiento de la verdad, este intercambio que enriquece mucho más que, bueno, fijar una doctrina, digamos, completa, ¿no? Y por otra parte, llama la atención que buena parte de los diálogos de Platón, un filósofo que expresa su filosofía en forma de diálogo, quedan inconclusos, como abiertos. No se trata de dejar expuesta toda la doctrina o toda una opinión absolutamente categórica, sino que de pronto el diálogo parece que están hablando de la virtud, de la amistad, del valor, etcétera, y sin embargo al final no se llega a ninguna conclusión concreta, y terminan a veces diciendo, bueno, pues amigo Hipócrates o amigo Protágoras o amigo Hipias y tal, dejemos la cuestión para más adelante, otra vez que otro día que volvamos y nos encontremos por aquí paseando por las orillas del Liso y tal, uh-huh, ¿no?, o por el patio y tal, pues seguiremos discutiendo de esto, porque el pensamiento no se agota. Guillermo, en la contracubierta, bueno, aparece uno de los temas centrales, que es la discusión de si es posible transmitir el conocimiento y quién debe encargarse de la formación del ciudadano, ¿no? Desde luego que para Protágoras no es otro que sí mismo, que uh-huh, él mismo, que el propio sofista el que debe encargarse de la educación del ciudadano, como buen político que es, como bien tú insinuabas, y como buen sofista que es. Pero el diálogo es mucho más complejo. El diálogo es, como bien decía Antonio Guzmán, tan aporético como la mayoría de los diálogos de Platón, Y es verdad que es difícil llegar a alguna conclusión. Lo que hace Platón es permitirnos pensar las opciones que se contraponen al respecto de esta, de cualquiera de estas grandes cuestiones. Pero sí que es verdad que al final del diálogo bien parece que Sócrates puede llegar a persuadirnos de que el conocimiento, de que la virtud es enseñable en la medida en que hay un conocimiento de qué es la virtud. Pero para eso Sócrates realiza un giro que creo que es de gran trascendencia filosófica para la posteridad, que es, primero, relacionar la virtud, la vida virtuosa, por supuesto con la vida feliz, pero con la vida feliz en tanto que es una vida agradable, que es una vida placentera, que es una vida en la que el dolor está amortiguado por el placer. Pero esto implica a su vez que el conocimiento de lo que es una vida virtuosa, una vida feliz, una vida agradable, ha de presuponer un cálculo preciso de los placeres y los displaceres, de si esto me es placentero, en qué medida y cuáles son las consecuencias, porque si las consecuencias de un placer hoy es un dolor enorme en el futuro, ese placer no merece la pena, ese placer no tiene justificación. Y en esa medida compara el conocimiento de la virtud con el arte del medir, con el arte de medir, con un arte matemática, con la aritmética, con un cálculo de los placeres y de los dolores y de cuál es la repercusión de unos y de otros en el futuro. Con lo cual, es una cuestión de magnitud, casi matemática, lo que tiene que ver con la virtud. Bueno, antes hablábamos de política, hablamos ahora de democracia. ¿Qué tiene que ver el Protágoras con el concepto de democracia? Sí, pues hay un texto, un pasaje sobre todo, ¿no?, en el diálogo muy hermoso. No sé si tendremos un par de minutos para hacer una pequeña lectura que me dé pie, ¿verdad?, a comentar esto, porque creo que es francamente muy significativo. Se trata de que estamos asistiendo en un momento histórico a un tránsito entre una sociedad muy aristocrática, ¿sí?, donde, en fin, los valores y la educación, incluso hasta la inteligencia, se hereda por familia, y en cambio en el siglo V, en época de Platón, pues se sientan las bases un poco de lo contrario, de que el ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de ser persona, va a tener derecho a participar en la vida pública, en igualdad de condiciones que cualquier otro. Y esto es un pensamiento que, bueno, nos puede parecer bastante normal, bastante asumido, etcétera, pero que ha habido que crearlo, ha habido que plasmarlo por primera vez, ¿no? Y entonces Platón, en este diálogo del Protágoras, se vale para introducir un poco de manera agradable, seductora, su relato, un mito muy bonito, que es el mito de Prometeo y Epimeteo. Bueno, de manera que en principio aquí hay dos temas importantísimos, es decir, cómo Prometeo va a ser el benefactor de la humanidad, porque ante la indigencia de estas criaturas, que somos los humanos, pues se le ocurre robar el fuego, que es el fuego material, el fuego que quema, ¿no?, y el que permite cocer los alimentos y calentarnos y encender las luces, etcétera, y trabajar la cerámica. Por eso va a ser Prometeo, el titán benefactor de la humanidad, y es el fuego simbólico de la inteligencia. Lo que va a permitir al hombre ser superior a los animales es la inteligencia que roba o que coge de Atenea. Bueno, pues aquí tenemos el fundamento en tanto que Prometeo le ha dado a los hombres esta facultad. Este es el fundamento último de por qué todos los seres humanos vamos a tener una cierta noción del concepto de sociedad, de justicia, etcétera, y va a ser, por tanto, un fundamento universal. Pues ahí teníamos esa información filosófica, como siempre, en este apartado que nos ocupa la filosofía. Hoy estábamos hablando de Protágoras, una obra de Platón, con Antonio Guzmán y con Guillermo Escolar. Muchísimas gracias por haber venido, y voy a recordar, antes de marcharnos, qué tienen que hacer, muy fácil, lo acabo de decir, para conseguir un libro como este que tengo yo en mis manos. ¿Quién ha escrito o quién escribió Protágoras? Nos contestan a contacto@agorahistoria.com y se pueden llevar un libro como este. Muchísimas gracias a los dos por este ratito de filosofía. Gracias. Muchas gracias, encantado, como siempre. Nosotros continuamos aquí en Ágora. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. La inconfundible música nos indica que es el momento de las noticias de actualidad música de Daniel Núñez, que, por cierto, haciendo un inciso, si quieren visitar y escuchar esta música y otras muchas en su página web, danielnúñez.com, así de fácil. Y ahora sí, vamos con esas noticias. Gemma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La primera de las noticias: hallan síntomas de enfermedad celíaca en un cadáver romano. En plena costa de la Toscana se ha encontrado el cadáver de una mujer romana de familia adinerada que al parecer pudo ser víctima de dicha enfermedad. Y la verdad es que si nos paramos a pensarlo, vivir sin gluten en su época no parece en absoluto una tarea fácil. La antigua Roma tenía una economía sustentada en el cultivo de la aceituna y también del trigo, así que esta jovencita no debió pasarlo, pese a su estatus social, nada bien a la hora de sentarse a la mesa. Se estima que al morir no tenía más de 20 años y en sus huesos había signos evidentes de desnutrición y de osteoporosis, ambas complicaciones que pueden derivar de la intolerancia al gluten presente en gran parte de los cereales. Sacan a la luz la tumba de un rey egipcio de época predinástica. Una misión arqueológica británico-egipcia destinada en el norte del país de los faraones ha descubierto esta semana una tumba real del periodo predinástico que corresponde a un monarca aún por identificar. De ella solo sabemos por el momento que la momia hallada perteneció a un varón de entre 17 y 20 años, que fue enterrado con la sola compañía de una misteriosa estatua de marfil, que pese a ser antropomorfa pudo haber servido para representar a una deidad desconocida hasta ahora. Todo un reto para los expertos, que coinciden ya en subrayar que estamos ante un descubrimiento muy importante, pues contribuirá a llenar los espacios vacíos que aún quedan en esa época de la historia de Egipto. El David de Miguel Ángel puede derrumbarse. Un grupo de investigadores nos advirtió de ello a finales de la pasada semana, y es que al parecer las piernas del coloso de Miguel Ángel tienen ya microfracturas. La culpa del desastre reside en sus tobillos, demasiado delgados para soportar el enorme peso de la figura. A ello se suma que el mármol utilizado no es de demasiada calidad, dos factores que en caso de terremoto podrían resultar fatales. Ahora está por ver qué hacemos para que semejante desgracia no ocurra nunca jamás. La calabaza de Luis XVI era un fraude. Ha hecho falta la intervención de un grupo de científicos españoles para resolver el enigma que aseguraba que la sangre del mismísimo Luis XVI había pasado siglos en el interior de una calabaza tras su decapitación durante la Revolución Francesa. Semejante reliquia, por cierto, ricamente adornada con una serie de grabados, había pasado al parecer más de un siglo en manos de una familia de Bolonia. Sus propietarios aseguraban que en el interior de tan curioso recipiente había un pañuelo manchado con la sangre del rey, que había sido recogida nada más y nada menos que en el preciso momento en que este fue ejecutado. Sin embargo, y aunque esta preciosa historia daría para escribir una novela, el análisis de las muestras que se han tomado de ella no resultan demasiado convincentes. La sangre impregnada en el pañuelo no guarda ninguna semejanza genética con las muestras tomadas a tres miembros de dos ramas diferentes de la familia Borbón. Y para colmo, el análisis funcional revela rasgos que nada nos recuerdan a los retratos del monarca. El propietario de la sangre fue un sujeto bajito, de ojos marrones, que en poco o nada recuerda a aquel que en el siglo XVIII robara el corazón de la mismísima María Antonieta. Descubiertos más de 1000 códices mayas. Ya lo decíamos hace bien poco. La península del Yucatán es, pese al enorme turismo que atrae en sus playas, uno de los lugares del planeta con más tesoros por descubrir. Buena prueba de ello ha conseguido en los últimos días un equipo de arqueólogos estadounidenses y mexicanos, al descubrir nada menos que una estructura piramidal cuya antigüedad se estima en 1100 años. Por si esto fuera poco, las imágenes obtenidas por satélite tan solo unos días más tarde han servido para localizar la existencia de una cámara secreta, donde el mismo equipo encontró miles de códices de origen maya. Un descubrimiento sin precedentes que, por muy sorprendente que pueda parecernos, quizás nos sirva para revelar de una vez por todas cómo y cuándo sucedió su trágica y repentina desaparición. No es de extrañar, por tanto, que ya hay quien se haya atrevido a decir que estamos ante el descubrimiento del siglo, pero en fin, ya veremos. Hasta aquí las noticias de actualidad, como siempre, interesantísimas. Gemma García Ruiz Pérez, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos nos despedimos aquí en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Nos marchamos, esperamos que todos ustedes hayan disfrutado, tanto los antiguos oyentes como los que hoy se han incorporado en este nuevo horario, y esperamos que hayan sido muchos. Tenemos una nueva cita en este mismo lugar, la sintonía de Gestión a Radio, el próximo domingo a las 19 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Les recordamos nuestra página web www.agorahistoria.com, donde podrán descargar los programas ya emitidos y escucharlos cuando ustedes quieran. Nuestro correo electrónico contacto@agorahistoria.com y nuestras redes sociales @agorahistoria, nuestro Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma, todos los lugares donde podrán encontrarnos. Hoy me despido con una frase de Gonzalo Torrente Ballester, escritor español. Dice así: el poder más peligroso es el del que manda, pero no gobierna. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Sean felices! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds.